Buenas, esto es Shit en la Isla de Ratia en 107.5 y comenzábamos con bueno, con la sintonía, pero sacada casi directamente de la peli, bueno, y concretamente de un álbum titulado Savage Pencil. Presenta Angel Dust, Music from for Biker Movies. Vamos, una recopilación que hicieron hace unos cuantos años, en el 88 concretamente. El dibujante Savage Pencil, que se encargaba de, pues, de hacer los dibujos de la carpeta y demás. En un programa hoy en el que tendremos un montón de instrumentales en torno a, supuestamente, al surf, a la música tiki y a la música de películas de espías. Vamos a empezar con el nuevo trabajo de los Satan's Pilgrims, que precisamente es un grupo completamente instrumental, si no me equivoco, y que bueno, hacen 25 años de estando juntos, además los cuatro o cinco, hacen 25 años juntos y lo celebran editando este Siniestro, un LP que empieza así: Bugging Out. Ahí estaba este nuevo trabajo de los Satan's Pilgrims, Siniestro, autoeditado en su propio sello, SP, y que, pues eso, en plena forma, aunque lleven 25 años y este sea su disco número 9. Otro tema, vamos a escuchar el The Creep Beat. y de los Satan's Pilgrims a los Ramblers, Ramblers, sí, ¿no? Un grupo californiano de los 60 que, pues que cuando sacaron los discos fue en los... No sé si tienes el micro encendido. Sí, sí, sí, de los más importantes de la época igual, ¿no? Pues sí, Ramblers, años 62, 63, 64, por ahí, y bueno, sonaban así, uno de sus temas... Bueno, no es el más conocido, el hit que tuvieron era el Boss, un tema titulado Boss, y no, bueno, este se llama Surf Rat. Ahí estaban los Ramblers en un recopilatorio, pues bueno, dedicado a estos géneros, llamado It Came From The Beach. A ver dónde está la portada, joder. Surf, Drag y Rocking Instruments from Downey. Bueno, un sello, bueno, son una, sí, un sello que producía este tipo de música entre, pues, a principios de los años 60. De los Ramblers, que parece ser que sacaron su nombre precisamente del tema de Lynn Gray, de Rumble, claro. Tenían, bueno, el saxo este como protagonista, está claro, en muchos de los temas. Y bueno, vamos a quedarnos con uno que a mí me ha parecido curioso por lo raro del mismo. Se llama Obliquo, y eso, son los Ramblers de nuevo. Thank you. Los Ramblers, dándole un poco a, pues, bueno, la exótica, o sí, podría ser, ¿no? El rollo, por ejemplo, de Martin Denny, uh-huh. que tenía un montón de instrumentos. Eso también. Es. Pues en esa onda también había pensado un tema. Yo de... Te oigo bajísimo, tío. A ver, en la onda de que hablamos de Martin Denny, el rollo Tiki, uh-huh. de Polinesia y demás, está la onda de Elliot Liston, los Tiki Woods, que uh-huh. es un disco pues de hace unos 15 años así aproximadamente, muy sofisticado así, muy cuidado el sonido, creo yo. Bueno, ya me diréis. El tema que vamos a escuchar es el tema del grupo, el Tiki Ghost Ten. Pues vamos a oírlo. Esos eran los Tiki Gods de Elliot Easton, que es el, bueno, el frontman, ¿no? Guitarrista, toca diversos instrumentos, bueno, percusiones, guitarras. Y vamos a escuchar otro tema de este trabajo, del Easton Island. Sí, que es el, ¿no? El Sabotagia, por ejemplo, que es un tema así más, como más extraño, más, uh-huh. más oscuro y tal, no sé. Pues que a veces no sé cómo definirlo. Hay, es mejor escucharlo. Thank you. un tema que perfectamente podría entrar en una banda sonora de una película de, sí, de espías, ¿no? Digamos. Yo no, no había una banda inglesa de Secret Service, ¿no? También esa onda, bueno, también es muy parecido, son todos en onda bastante orquestados, en plan Martin Denny, uh-huh. Está Don Tiki también, otra banda, pero bueno, en general mezclan también ritmos latinos y demás. Siempre exótica es muy general. Instrumentales, ¿no? También. Sí, generalmente sí. Como casi siempre. Vamos a escuchar precisamente ahora algún par de temas en plan rollo de espías, de un recopilatorio que sacaron en los 90 el sello Mayday, que también tiene un nombre así del rollo tiki, Secret Agent Sounds, en el cual, bueno, aparecen pues algunos muy conocidos del programa, como los Manor Astro Man, que hacen el Goldfinger, están los Combustible Edison, y bueno, bandas que en ese momento tuvieron su pequeño boom. Y bueno, están estos que quizás no tuvieron tanto, pero que tienen temas muy, bueno, recopilados en diferentes recopilatorios, como este el traidor Big, y son los Tiki Tones. Tiki Tones, que con el nombre pues lo dice todo a la música que se dedican. En este recopilatorio, como os decía, bueno, también aparecen, pues yo que sé, hasta los Street Jackets, salen los Huevos Rancheros, Manor Astro Man, que ya os comentaba, Laika y los Cosmonautas, o por ejemplo aparecen Deathbolt, que sí. Habías escogido tú un tema, pero bueno, de otro, sí, porque de otro como disco. Estaba con la cosa Tiki, pues cogí el disco Tiki Man, que aparte es uno de los que más me atraen de esta banda, que hace de surf, pero bueno, con un punto vocal, bueno, con algunos temas interviene la voz siempre. No, siempre, sí, casi siempre. Durante todo el tema. Con una fuerte personalidad, ciertamente. Sí. Porque, o sea, el que conoce algún tema de estos, se le reconoce enseguida. Sí, y por la banda. y que no hay mucha diferencia, pero aún así los discos suenan bastante fluidos, quizás por ese toque que sí. da la voz. Con un toque rockabilly también, ¿no? Sí, tiene temas pues... más, bueno, se va acercando un poco. Pero precisamente en este disco pues es más, diríamos, en la onda polinésica que llevamos, ¿no? Esta onda. Y bueno, pues... ¿Cómo se titula? Es el disco Sticky Man y el tema Cock Eye. Cuarteto de San Diego, Death Bolt, una banda siniestra, ciertamente. Sí, ¿no? Realmente siempre van por esta línea. Es un poco como, no sé. Bueno, no sé, pues el siguiente, no sé lo que iba a decir. Estamos escuchando su segundo trabajo, Tiki Man, que sacaron pues en el 94 y... Y nada, vamos a escuchar precisamente, habías escogido el tema que da el título al disco, ¿no? Sí, también, que es, por lo visto lo canta otro, ¿no? Sí, el batera, que responde al nombre de Las Vegas. Los Tiki, o sea, bueno, los Death Bolt haciendo Tiki Man. ¶¶ to Tahiti on vacation. In the jungle I found me a tiki man. Well, you can understand my elation. When the natives, we all shook my hand. The head of the village said destroy it. Well, I'm no fool, I kept it anyway. Now to this day, I regret it. When I found you, the little tiki man. Tiki man! Got nothing to do with you. The tiki man! And our partnership is through. The tiki man! I'll tell you right now, you're never gonna leave it alone. Soon I discovered my special powers. Me and my old friend, the Tiki Man. I could float around my room for many hours and make some certain people disappear. But there was something terribly disturbing. My eyes turned ruby red like a tiki man. Now that time I'm cursed forever. Thanks to my friend, the tiki man. Tiki man! Got nothing to do with you. Tiki man! Our partnership is through. Tiki man! I'll tell you right now, you're never gonna leave it alone. Deathball, vamos con Doyley, el guitarrista que ex Dementez Are Go, ex Klingon, ex un montón de bandas y que recientemente pues ha montado su sello Diablo Records, en el cual pues se dedica a sacar bandas de pues eso, de psicobilly, rockabilly, algo de garaje, y uno de sus últimos proyectos es Twang Solo, como Doyley and the Twang Lords. Un disco totalmente de instrumentales, en el cual, pues eso, toca un poco de todo, ¿no? Un rollo surf, rollo... Bueno, tiki, no sé si hará en algún momento, igual tiene algún toque. Algo de mariachi, bueno, lo que le suele molar al hombre este. A veces parece Manor Astroman, incluso, sí. Tiene ese rollo. Y bueno, vamos a escuchar uno de los temas que, pues, con temática de película de espías. Uno de nuestros espías, precisamente, está perdido. Doyley. Thank you. Y de los de Doiley, vamos, que sigue sonando ahí de fondo. Vamos a tomar un Mai Tai. Mai Tai es, sí, ¿no? Sí, Maltese and Mischief es el último, bueno, es el disco de 2010 de una banda llamada Deaton Devils, que aunque están afincados en California, creo, pues se dedican a este rollo, bueno, se dedican también al rollo, como dices, bueno, en California, precisamente, pero esa, ahí es donde está, sí, quizás. Ellos de alguna manera mezclan cosas como los Scots, B-52, los Massachusetts, y tiran el rollo, y también al tema, temas tipo Limbo Lows, Las Vegas Green, Cougars, Teasels y demás, ¿no? El rollo también, Las Vegas y tal. Y en uno de sus últimos, mezclándolo con el espacio. El último con el espacio también, o sea, tienen bastante. Plan astronauta, los chicos y de marcianos. Con, y... Sí, sí. Bueno, ese no lo he oído todavía, no conozco muy bien. Pero bueno, este disco que es más en la onda que estamos tiquis, nos vamos a tomar unas Mai Tais a la luz de la luna. Con el tema este. Sí, de seco y tal. Sí, ¿no? Ah, vale. Pensaba que lo había cortado yo. No sé, es un poco extraño, ¿no? Sí, ciertamente. No, pero está chulo. Uh-huh. ¿Escuchamos otro de ese disco? ¿También es? O... El otro tema, Head Shrinker, es un poco más rock and roll. Igual recuerda hasta los Avons un poco, de alguna manera. No sé, pues más... Por cierto, en la portada del último, bueno, del último, de uno de ellos, en el que salen como si estuvieran en Marte, así con casco y todo. El último disco, a mí el careto del cantante me recuerda a Lux Interior. Tiene un aire raro ahí, no sé. No tenía nada que ver a otro por ahí. Head Shrinker se llama esto, ¿no? Head Shrinker. Están los Ding Dongs. Devils. Ding Dong Devils. Devils. Qué bueno, quería ver si podemos disponer de sus otras obras más recientes. Bueno, un par de temas tenemos por ahí. Sí. Bueno, escuchamos ahora a King Kukulele. Ante Friki. Trikis. Tikis. Sí, que es un tío muy hawaiano con su ukulele y su pequeña orquestilla. A mí me recuerdan un poco a Jonathan Richman, incluso a Santi Delgado. En ese rollo así... Pero bueno, pues los temas más... He escogido pues los temas más así... A ver, que estoy perdido ahora. Una de presentación, no sé si... De Friki Tikis. Tú dirás. Que se presenten ellos mismos. Hello friends, this is King Kukulele here. You know, a lot of people come up to me and they say, King, now where did you meet all these freaky tikis? Well, there's a story that goes along with that. You know, it's getting so you can't drop a coconut on this island without hitting a freaky tiki. Let me tell you. I'm King Kukulele. I like sitting in the shady. I like to play a little song for a lovely ukuleles. You know, it's indeed a pleasure to play for all of you. Johnny Kalua, who's known for yelling hooah, has a bass that sounds like it's going a boomer, boomer, boomer. Hooah, hooah, hooah, hooah, hooah. Then there's Professor Papuli, whose volcano went kablooey, and his lap steel guitar started sounding all kind of screwy. Moon June Spoon, steel guitar is never out of tune. Tiki Charmu plays vibes all night through. He's Pele the Fire God's vibes playing fool. Fool? What's wrong with playing the vibes all day? Hanauma J never has much to say. He likes ripping on his guitar all day down by the bay. Huh? con tiki. Has drums that are kinda squeaky. He's our resident rhythmic howly cheeky freaky tiki. Cuarteto con un marimba y todo, ¿no? ¿Es de marimba o xilofón? O bueno, xilofón. Xilofón, un trabajo, percusiones varias, de batería. Slice. Y slide guitar, parada y ukulele al ukulele, claro. King ukulele al ukulele. Pues venga, que se nos va el tiempo, tú. Joder, vamos con el otro tema. El otro tema, pues es más exótico. Otros Odyssey. Many, many moons ago, word came through there was a show, a demolition derby from Dionysus, and in the back was a tiki paradise. Jungle thunder, a go go. Bomb goes by the bay. Bomb voyage, kahiki. Seek the tiki oasis. A man called Sven, a man called Shag, got a crazy out tiki necklace in the bag. Randy saw Corla on the screen. It was Otto von Stroheim behind the scene. O-T-T-O, that's how it goes. He got it bad for baby dough. Jungle thunder, I saw Swami there. A girl in a fishbowl with lots of hair. Bimbos and ballrooms of Ryan too. We're gonna take a trip to the Tongaroo. San Francisco, USA. Bongos beat by Preston Epps. Fisherman and ape, keeping a step. The freaky tiki swinging the house. The Lilo, the Ivy, and Alan Perowski. That's the Cali kid. Bon voyage, Kahiki rips Sven's book, got lost, was it a waste of a trip? Don Tiki brought Mark Denny too. Michael Chow says I'll make the Kahiki brand new. Columbus, Ohio, the Kahiki's not just another job. Hey look, there's a good award they call Joe Bob. Halifax is filming for the BBC. Chenault, Tothar, Tiki King and Brother Glee. O-T-T-O, in Ohio, where he proposed to Baby Doe. You better place your bets. Jerry Chatterbox and Elvis, the Tiki Tones with the twirling fez. Las Vegas, Nevada, Sin City. Seek the Tiki Oasis is the West Coast Mecca of the Tiki showbiz. Holding Diablo backs West Bend. Nature Boy spins swimming after 10. Caliente Tropics with the diving picks. Sven Tiki Slide, Hawaiian Eye. Florentina, Mikey, and Cher. Bamboo, Ben, and Mickey crammed in there. CB, and you can bargain me, make three. Crazy Alfalfa, Pine, and Cherry Capri. Palm Springs, California. Smiley Beeper, Rizzi, Johnny, Uncle R.D. Vihana, Jody, Tiki, Vixen, Mark, Tiki. Auto, no, Ray, Payo, digging the jive. Historical night in 135. Room 135. 135. Room 135. 135. Room 135. 135, room 135. King Ukulele. Ukulele. No, Ukulele, perdón. Eso es tiki. Frikitikis. Y para acabar, vamos a despedirnos precisamente con el antes nombrado Jonathan Richman. Que bueno, vamos a recuperar un LP del 83, cuando se acompañaba de los Modern Lovers, pero bueno, que no tenía nada que ver con los Modern Lovers originales, ¿no? Era, pues bueno, otra banda que se había que sí, se había agenciado, digamos. Sí, cuando empezó con un rollo más acústico y tal, y muy, más pupero, muy playero y tal también. Sí. De hecho, bueno, de esta época la verdad es que tienen unos cuantos discos que a mí especialmente me parecen muy, muy, muy buenos. Y bueno, Jonathan canta, se titula este, y nos vamos a quedar con Those Conga Drums, que de hecho yo creo que tiene cierto influencia de algún tema ajeno, ¿no? A mí me recuerda a uno de los... Bueno, luego lo hablamos. Jonathan Richman. Dumb. Well, I was lonely back in 73. That's when the conga drums spoke to me. I was kind of poor, I didn't have much choice. It was just those drums and the human voice. Well, boom, boom, boom, and the thrum, thrum. Ooh, I kind of like them conga drums floating all around on the bum. That's when I got used to conga drums. Yeah. Yeah. That's right. Yeah. Ooh. Well, that's down right. By the beach, you know, around 6 o'clock. Ooh. That's when the conga drums start to rock. That's eight right. Or nine guys playing all in a row. Ooh. Then somebody leaves, cause he's got to go. Those conga drums. Without nine playing all in a row. Then someone leaves cause he's got to go. I kinda like the beast with these here conga drums, cause the teen gang stand by the old wine bum. Well, I was kinda lonely, kinda thin around the middle. I put down my guard and loosened up just a little. Floating all around on the bum. That's when I got used to conga drums. Yeah. Yeah.